Ahí estaba Maroon 5 con Mob Sly Jagger. Y nos vamos hasta el 2001, porque un día como hoy, 3 de abril, Robbie Williams se ganó el premio a la mayor cantidad de canciones sonadas en radio en el Reino Unido. Aquí está con Phil, estas son las mañanas en la X. Hold my hand en las mañanas de la X103.9. Contacting the living, not sure I understand. Ahí estaba Mr. Robbie Williams con Feels. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cuál lugar de Colombia le gustaría que llevara su nombre? Yo quisiera que en la carrera 23 de la ciudad de Manizales, de donde soy yo, sí, hubiera una esquina que se llame la Esquina Marín. La Esquina Marín. La Esquina Alejandro, sí, o sea, puede ser la Esquina Marín o puede ser la... y es un lugar donde confluyen las fuerzas de los vientos de la ciudad. Es justo en un edificio que queda, llamado Torres Panorama, que queda llegando a las torres de, a la Torre del Cable. Uh-huh. Ahí en esa esquina... En esa esquina se siente el aje, la confluencia de los vientos del departamento de Caldas, del que soy orgullosamente oriundo. Eres hijo de Manizales, hijo. Soy hijo de Manizales, usted es mucho hijo de Manizales. Exacto, pero entonces, ¿cómo quieres que se llame? Estoy pensando, ¿cómo? Porque la pregunta es... Pero la Esquina Marín es buena. Ah, sí. ¿Qué? La Esquina Marín es buena. Sí. La Esquina Marín, ¿cierto? Sí, suena, gracias, Camila. Suena bien. Marinesca. Gracias. No, es Marín. La Esquina Marín. La Esquina Marín. La Esquina Vamos Marín. A parchar allá en la Esquina gracias. Marín. Sí. Buenas tardes, me lleva a la Esquina Marín. Marín con dos. Sí, déjeme, por favor, vamos, sí, vamos por favor a las Torres del Cable, pero me deja un poquito más en la Esquina Marín. Ah, claro, ya. Y en esa esquina solo hay un edificio. ¿Hay algún local de comida cerca? Sí, claro, por supuesto. Me ahí encanta. Ahí quedan algunos de los... Ahí quedaba, yo creo que no sé si ya Perros Brunos quedaba al frente, Perros Brunos, ya no sé si eso se volvió como un restaurante de crepes o algo así, si perdió su esencia. Pero bueno, en la Esquina Marín los espero. Ahí vamos, la Esquina Marín, llegamos. Porque ahí, por ejemplo, en la Esquina Marín, entonces los por ejemplo, los, ¿cómo se llama? Los tour guides. ¿Cómo lo dice duro? Los tour Esquina Marín. Entonces los tour guides dirían, y esta es la Esquina Marín. Aquí Alejandro Marín tuvo un sueño. Fue convertirse en disc jockey de radio. Wow. Y todo el mundo va a decir, ese fue el sueño. Ay, no, menosprecies los sueños. Yo sé, no los menosprecio, pero la gente sí. La gente que va, tú sabes, la gente que va a visitar la Esquina Marín, va porque cree que va a ser, no sé, esa es la esquina de Andrés Salazar, porque dicen, ah, yo pensé que era como Andrés Salazar, que era una de las personas más ricas del país, rico según sabroso. La lista Forbes. Van a terminar creyendo que Andrés es millonario. Pero es que tiene mucho es dinero, no está en portada. Pero no. Esa es la idea. Está en portada. Necesito que lo crean. ¿Qué tal que la Dian te vea y te empiece a cobrar más en la declaración de renta solo por esa fotico? Y dicen, pero usted está ahí. tengo cómo. Ah, bueno. Está bien. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Y usted, cuál lugar de Colombia le gustaría que llevara su nombre? Camila Opegui está al frente de la conversación en arroba la X más música en redes sociales. Cami, ¿qué ha dicho la gente? Señor Boti dice, un pueblito clavado en una montaña con vista al mar como en la sierra, con wifi restringido. Solo memes y contenido útil. Bueno. Autoproclamados gurús, donde los animales convivan felices y tranquilos, y él lo llamaría... Botisburgo en honor a Ned Beatty. Sí, Botisburgo, muy okay. bien. Hizo bien bueno, la tarea, o sea, la hizo bien. Se la imaginó bien. John Gerardo Medina dice un centro de rehabilitación física, por ejemplo. Okay. Ah, bueno, sería su lugar. Bipolo, un bosque urbano o una biblioteca. Uy, una biblioteca, no pensamos en eso. O un teatro. Ah, qué banales somos. Qué pena, yo. Sí, ¿no? Nosotros esquinas. La banalidad. La avenida. Es que la Navidad, la empanada. Sí. El conocimiento, ¿dónde lo dejamos? Sí. Pero, mire, para eso tenemos nuestros oyentes, porque sabíamos que iban a contestar así. Paulita Carr claro que... dice, una muralla en Cartagena donde uno se puede subir, o ajá, el lugar donde hay pequeños boqueticos en Cartagena. Ella ya diría pequeños que boqueticos. Sí. Chévere. Ese sería su lugar. Y Ángela Guzmán dice que ella tendría una estación de Transmilenio. Vea pues, ¿ven? En honor a ella. Claro. ¿Y se llamaría así, Ángela Guzmán? Sí, sería así, una troncala. Ángela Guzmán. Parada. Ángela Guzmán. Sí, muy bien. Próxima parada, Ángela Guzmán. ¿Y será peligrosa esa estación? Qué miedo. Pero estas son mañanas de la X. Sí. Señor. Vamos con Amazon. Está lanzando oferta para comprar TikTok, Dayana. Alejo, todo está muy cerquita. Supuestamente hay plazo hasta el 5 de abril para tener claro ese negocio. Y está pujando ahora, Amazon se ha sumado. No han dicho cuánto, pero sí se filtró que hicieron una propuesta de un dinero importante. Toca esperar porque hay varios. Esta propuesta de Amazon se formalizó mediante una carta dirigida al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Comercio. Según fuentes cercanas a la operación, Amazon es la última empresa en sumarse a la puja por hacerse con el control de TikTok en Estados Unidos. Pese a su importancia, la oferta tardía, porque se demoraron, genera dudas sobre la viabilidad de su intento de adquisición. No es la única interesada. Hay varios. Hay un capital privado que se llama Blackstone. Está considerando una inversión junto con varios accionistas para meter dinero ahí. Oracle también ha estado trabajando. Otros inversores estadounidenses para liderar una oferta que separaría las operaciones de TikTok en Estados Unidos del control de ByteDance. Ahora, la pregunta es, ¿ByteDance estaría dispuesta nuevamente? O sea, estamos repitiendo esta misma duda de cerrando el año. Y es no. Se dice que hasta el momento ellos prefieren irse, cerrar, que vender. Ok. Claro. Porque es que yo me imagino que la plata que deben estar pidiendo para poder vender tiene que ser imposible de alcanzar. Ahora, Alejo, hay un guiño que sí existe entre Amazon y TikTok, y es que la compañía Amazon obtiene ingresos a través de las ventas referidas por influencers de la plataforma que prefieren recomendar productos de Amazon que de TikTok Shop. Entonces, okay, hay un tipo de comercio, pero no va a pasar. O sea, sigue parado TikTok en que preferimos irnos de bloqueo que vender. Bueno, vamos a ver qué sucede con ese tema en el futuro inmediato. Por otro lado, vi por ahí que me envió Uribe DJ que Elon Musk se va de Doge. Pero que al fin no. Claro que se va. Vi una imagen y todo diciendo que no, yo ya, es que yo no sé por qué estoy metido en política, que no sé qué cosas. Y parece que Musk entonces... Seguramente los accionistas de Tesla le dijeron, venga, se está viniendo abajo esta empresa y usted por ahí jugando al emperador. No. Venga, organícenos, ¿no? Pues sí, eso dijo. Dice que Elon Musk tiene el estatus de empleado gubernamental especial y se mantendría como una especie de asesor externo, pero que ya no va a tener tanta presencia en Casa Blanca, en la Casa Blanca. Elon Musk va a dejar su cargo en el gabinete de Trump, según dio a conocer el propio presidente a su gente más cercana. Dicen que ya lo tiene hasta, bueno, que ya está cansado, para no decir palabrotas. Sí. Según no está muy contento con su trabajo, con sus dinámicas diarias. Entonces, pues parece que se va a concentrar en otra cosa y va a dejar de aparecer tanto en política. Bueno, vamos a ver qué sucede con ese tema. Buaja. Vamos a ver. ¿Tenemos música? ¿Vamos con Cocomo? Vamos. Bueno, esta canción la pidió Paola hace un ratico. Entonces aquí está Cocomo. Bueno, el guayabo que da y que genera estar en redes sociales en estos momentos de la vida, Andrés, viendo cómo Brandon Boyd recupera su voz después de haber hecho la recuperación en el Hotel Casa Medina de Bogotá, y llega a Buenos Aires y canta. Básicamente fuimos su centro de recuperación para que pudiera llegar a Argentina. Hay gente triste y enojada de acá. Como porque uno lo ve tan feliz allá en Argentina. ¡Feliz! ¡Está sí. feliz! Y aquí fue como... Qué cosas que nos pasan a nosotros, ¿ah? ¿Por qué? Hacemos una paradita y nos terminamos de recuperar y salimos. ¿Por qué nos pasarán esas cosas? Colombia, hermano. ¿Qué hay? Colombian people. ¿Qué hicimos mal? Estamos encima de algo. Un cementerio o algo. Eso es como, eso es muy comprobable, ¿no? Mm. Sí, claro. Pero yo no creo que seamos los únicos que estemos en un cementerio. Yo creo que hay varios. Todas las civilizaciones están paradas sobre unos cementerios importantes. Claro. ¿No? Claro, sí, claro. ¿Tú te imaginas Europa? Güey, madre. Imagínate eso. A ver. Sí. Güey, madre. Ahora, lo que pasa es que a nosotros nos golpea más duro. Porque mira todo. ¿Sabes qué creo? Yo creo que somos un paciente psiquiátrico de esos que cree que todo le pasa mal por culpa de él, que estamos constantemente trayendo la maldad a nuestras vidas y la mala suerte a nuestras vidas. No hay, nada de lo que realmente nos pasa porque estemos parados en algún lugar, sino porque estamos constantemente diciendo, pues como soy colombiano, esto me va a pasar. Lo atraemos. Claro, es que, claro, lo atraemos. Estamos constantemente atrayendo la mala leche. Somos ese paciente que va a terapia y que... Porque todo le sale mal. Exacto, y que se le acerca al perrito de la terapeuta y dice, me va a morder, me mordió. Sí. ¿Tú crees? Yo no creo eso de manifestar. Yo creo que estamos constantemente diciendo, claro, como somos colombianos, entonces nos tenía que pasar. Y pues claro, nos pasa. No, porque si nos la pasamos diciendo eso, nos la pasamos diciendo eso de nosotros mismos. Entonces, es imposible, sí, es imposible que nos pase otra cosa. Porque tú dices, claro, no, vamos a perder, como siempre. Y pues perdemos, pues porque claro, no hay nada que hacer. Empatar es perder un poco. Así. Yo siempre manifiesto que me va a ganar la lotería y no me la gano. Pues que tú estás manifestando juegos de azar, Dayana. ¿Por los eso? Juegos de azar. No, Dayana, los juegos de azar no son lo mismo. Porque los juegos de azar, tus posibilidades son remotas y mínimas, no importa lo que manifiestes. Ahora, eso no quiere decir que no sigas manifestando. Yo necesito que manifiestes porque además... Porque además, yo voy a cobrar una plática. Andrés. Y si tú te ganas la lotería de Boyacá o la de Cundinamarca. Yo no diría nada. No. No, mira, ¿sabes yo qué pensaba hacer? Porque obviamente es pagarle las deudas a mis compañeros. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Eso sí haría. O sea, ¿qué deuda tiene usted? Tómele. Se te bajó la plata, importantemente. Pero, ¿sí? Considerablemente. ¿Entre todos? Eso sí haría. Quisiera que estén en un mundo libres de deudas. ¿Ustedes creen, Alejo y Camila y Dayana y oyentes, que uno con plata... ¿cambia? Sí, como que... Obviamente. Uno sí quisiera dar, pero cuando uno la tiene... ¿La daría? Sí. ¿Sí? Uy, no. Yo me les desaparezco, si los no los conozco, chao, me voy a gastar mi dinero sola. Yo digo que podemos evitarnos problemas a futuro y ya no le hablemos más a Camila, porque ya sabemos que si gana plata nos va a olvidar. Se va a perder. Claro, nos va, chao. Estoy convencido. No, ya sépanlo. No, está bien. Aunque está bien. Estamos bien advertidos. Yo a ti no te voy a pagar ninguna deuda, Camila, sí, ya. Mira. Por tu corazón. Estamos bien advertidos. Yo llego a salir en la portada de Forbes y es la única foto que ustedes van a tener. Que vamos en a volver mía. A ver ahí, sí. O sea, yo sería un Peralta moderno. ¿Qué es un Peralta moderno? Exacto, explique. Como el de En la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla. Claro, cómo no. Como todos la leyeron, cuenta. En la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla es un cuento costumbrista donde este personaje muy pobre, muy, muy, muy pobre, que se la pasa recogiendo personas de la calle para atenderlos y servirles cualquier cosa que una hermana, que es la única que se le aguanta la bondad al tipo, le acolita, y un día se le aparecen Jesús y Pedro. No. Un día se le aparecen Jesús y Pedro en la puerta y el hombre, como siempre, a pesar, so pena de los... regaños y las quejas de su hermana, recibe a Jesús y a Pedro en la casa y no se da cuenta que en efecto acaba de recibir a Jesucristo, y Jesucristo le deja un montón de plata, o sea, le deja un tesoro en la casa a Peralta, le deja un pedazo, un billetal así gigantesco. Y cuando Peralta vuelve de trabajar al otro día, la hermana le dice: estuvo Jesús aquí y nos dejó una fortuna. Sí. Y Peralta dice: no, eso hay que entregarlo a la iglesia. O sea, ¿tú harías eso? Yo sería el Peralta. ¿Tú entregarías tu probablemente me gastaría todo en obras benéficas. Sí, yo me la pasaría arreglándole las casas a los vecinos, que el techo, me pasaría organizando refugios para los perros. Eso está lindo, o sea, eso está bien. Estaría un montón de cosas y seguramente no las eximiría de impuestos, por lo que quebraría rápidamente, como le pasó a Peralta. Peralta se quebró. Claro. Peralta se quiebra en el cuento, pero en algún momento pasa algo, ya no me acuerdo porque me lo leí muy peladito, tenía como 7 años cuando me lo leí, pero cuando Peralta, ¿qué es lo que pasa? En algún momento aparece el diablo allá. Ah, también, bien, ¿no? Pero es que a Peralta le pasan unas cosas. Diablo. Se aparece el diablo en ese pueblo y empieza a matar gente a lo que... Ay, entonces, y el único que puede ganarle al diablo, que... Es Peralta, porque es muy bueno jugando tute. Claro. Es muy bueno jugando tute. El único vicio que tiene Peralta es el juego. Le encanta. Siempre tiene una barajita de cartas ahí en el carriel. El hombre siempre tiene una baraja de cartas. Y es un berraco jugando tute. Es muy bueno porque hace parte como de esas... De esos cuentos costumbristas donde el diablo siempre está ahí como acechando, merodeando el espíritu de los hombres. Sí, señor. Ahora, yo sí te pido un gran favor. Si te ganas algo, espero que pienses en las personas que han estado contigo en tus momentos débiles. ¿Tú qué crees, Dayana? Eso es. ¿Tú qué crees? Por supuesto, él está siendo, tú sabes, bondadoso. Él dice que va a ser bondadoso. Sí. Bueno, claro, la bondad. Sí, yo no sé si bondadoso tanto. Sí. Andrés, acá estamos. Bondadoso, no sé si bondadoso como generoso, pero bueno. Mire, señor, se nos alargó esta vuelta, ¿sí, poniéndonos a hablar de plata? Yo no me acuerdo por qué fue que llegamos acá, pero... ¿Qué era? ¿Y vamos a hablar de qué? Bueno, ponemos discos. Vamos con un disco y cuando regresemos Camila nos va a decir un par de cosas sobre WhatsApp, cómo activar el modo espía por un lado, y también tenemos celulares que se van a quedar sin WhatsApp este mes, aquí en Mañanas de la X. Está Rudimental en las Mañanas de la X 103.9 FM con Baby. Son las 8:41. Camila, vamos a hablar de cómo activar el modo espía en WhatsApp. Pero primero, antes de solucionar el cómo, quisiera que me explicaras el por qué. Y bueno, ¿por qué activar el modo espía en WhatsApp? ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos? ¿Cuál es la razón por la cual espiarías a alguien? Yo realmente es que no lo usaría, pero la gente lo busca porque la gente tiene muchos secretos. La gente necesita tener chats escondidos, que la gente no sepa si están conectados o no, si leyeron el mensaje o no, no quieren mostrar su foto de perfil. Es algo que no entiendo, pero que se ha vuelto muy, muy popular, pero muy, y más de las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, el modo espía realmente es una cantidad de acciones que hace uno en WhatsApp para uno pasar desapercibido, ¿no? Ajá. Una de ellas, pues que ya sabemos que es... Que no lean los... si uno ya leyó o no los mensajes. El chulito azul. Doble chulo azul, ya. Exacto. También está activar los mensajes temporales. Es decir, si yo tengo una conversación con Dayana, ajá, su mensaje apenas yo lo lea se borra. ¿Se borra? Ah, oh, wow. Sí, se borra. Eso también funciona para quitarle espacio, pues, como al celular y demás. Y para los amantes. Muy exactamente. Bien. Pero ahora hay una nueva opción para pasar desapercibido, que esa sí me parece muy fuerte. ¿Cómo es? Esta es para restringir chats en WhatsApp. Ajá. Esto funciona realmente cuando usted tiene algún secreto, lo que sea, cualquiera. Si está, no sé, planeando una guerra nuclear, o si está haciendo comercios de alto rendimiento. Por supuesto. O tiene un amante, tiene para esa amante, clase de cosas. Entonces usted... Un pelito. Exacto, un pelito que de pronto no puede mostrar. No. Un pétalo, un pétalo. Qué horrible. No joda. Qué horrible. Yo me voy a parar. Oiga, no, espere un momentico. Voy a ir a desayunar. Venga, Camila, un pétalo? Un pétalo. No, un pétalo. No, hay derecho. Cosas que ya me sobrepasan a mí. A mí también. Ya, ¿Cierto? O sea, ¿de dónde salió eso? Ellos o sea, son muy un mañosos. Pelo. Sí, mucho. Un pelo es rolo, un pétalo es caleño. Me encanta este cruce de culturas. Sí. Estamos multiculturalidad. No. ¿En qué aspecto? Gastronómico no, no es. En la vida así se comunican hoy en día los jóvenes. A los jóvenes. Hágame el favor, es que un pétalo. Nosotros somos jóvenes también. Nosotros con Alejandro mirándonos como, ¿eh? Bueno, así uno mañana saludamos así, Alejandro, bueno. Hola, mi petalito. Entonces, ¿listo? Continúa, por favor, continúa. El caso es que su chat secreto va a pasar a una carpeta llamada chat restringidos. Y para usted acceder a este chat, es decir, si su novia, algún amigo, alguna persona tiene su celular, no va a poder entrar a esta carpeta por más que pueda porque Face ID. Requiere autenticación, ya sea por un código o por el Face ID. Ok. Entonces, por más de que esa persona que está en chat restringido le mande a usted notificaciones, nunca le va a aparecer el mensaje, le va a decir simplemente XX le está escribiendo. Entiendo. Y nadie va a poder ver que tiene ese chat. Eso sí me parece fuerte. Claro. Fuerte porque puede dañar muchas relaciones en realidad. O sea, yo tengo un amigo que tiene, para entrar a WhatsApp, tiene Face ID. Yo también. Y yo le digo como, ¿usted quién es? ¿El director de la CIA o qué? ¿Por qué? No, ¿tienes que perdóname. No, perdón, Juan, perdón, ¿puedo hablar? Por supuesto que sí, Diana Rodríguez. Una de las recomendaciones de seguridad para evitar que te hackeen tu cuenta de WhatsApp si te roban el celular es tenerle Face ID. Más allá de que te vayas a comportar mal en la aplicación, es más de seguridad, porque si, por ejemplo, tú estás chateando, ¡bum! Te lo arrebató el ladrón. No se bloqueó la pantalla, tiene acceso a todo. Okay. Entonces, desde WhatsApp puede empezar a hacer cosas con cuentas bancarias y con tus amigos a pedirles plata. Claro, eso pasa al mucho. Al tener el Face ID, es una manera de evitar, seguro, si te lo llegan a robar, que entren tan fácil a lo que sea. Se lo pones a tus mensajes de texto, a las aplicaciones donde tengas ancladas cosas de bancos, los cuentas, correos, por ejemplo. Todo. Ya. Que tenerlo verificación. Con Face ID, más allá es de mejor portarte mal, es una medida de seguridad por si te llegan a robar el celular. Ahora, Dai, ¿qué piensas de la gente que tiene mensajes archivados, chats archivados? Yo tengo. Yo también. ¿Por qué? Un par de grupos, porque no o sea, me interesa estar ahí porque hay un par de cosas, pero no pero quiero se verlos. Pero pueden silenciar. Claro, los tengo silenciados y archivados porque no quiero ni verlos. Para mí, alguien que tenga ahí un chat archivado. Quiero yo entrar, a ver. Ok. Más no que me aparezca todo el tiempo. A mí con el archivado me pasa y es que son contactos con los que he compartido algún link que me va a servir para después, una contraseña de internet, algo. Pero no, son personas con las que no tengo tanta comunicación. Entonces prefiero, y es que yo no le tengo nada, no tengo notificaciones de absolutamente nada, no tengo comprobación de chulo, nada. Entonces la silenciada no me sirve. O sea, me da igual. O sea, ¿a ti te funcionaría este modo espiada ahí? Yo soy feliz. Sí. Entre más oculta este el mundo. Bueno, eso sería más o menos lo que está pasando ahora con las nuevas generaciones y WhatsApp. Pueden acceder a este modo espía, que nadie los ve, que nadie sabe nada de ellos. Ahora, ese ¿y qué celulares se van a quedar sin WhatsApp este mes? Esto ya empezó a pasar. Desde el primero de abril ya hay varios celulares que no van a tener acceso y no van a poder usar el app de mensajería de WhatsApp. Entre ellos, pues la mayoría son sistemas operativos Android que son inferiores, digamos, a la versión 5 y en iPhones con versiones previas a la iOS 12. Por ejemplo, algunos celulares que ya no van a tener este acceso a WhatsApp. iPhone 5 y iPhone 5C. Estos ya no van a poder usar WhatsApp. Okay. En Samsung sería el Galaxy S3, el Galaxy S4 Mini y el Galaxy Note 2. Ya. No van a tener WhatsApp. El Motorola G, primera generación, y el Moto E, tampoco. Y en LG, Optimus G, Nexus 4 y G2 Mini. Esos ya no van a poder usar WhatsApp de ahora en adelante. Bueno, ahí está. Bueno, ahí están. Notas sobre WhatsApp aquí en Mañanas de la X. Son las 8 de la mañana, 48 minutos. We've been through love. Been through sunshine, been through